Capítulo 6 de Pasco Núñez de Balboa. Historia del descubrimiento del Océano Pacífico. De Ángel Ruiz de Obregón y Retortillo. Intrigas contra Balboa en Castilla. Nombramiento de Pedro Arias de Ávila para el gobierno de la Castilla de Oro. Llegada del nuevo gobernador y su conducta con Vasco Núñez. Residencia y absolución de este. Malestar en la colonia. Expediciones desgraciadas. Balboa escribe de nuevo al rey. Las quejas y acusaciones elevadas al rey por el bachiller Enciso contra Balboa, por haberle despojado violentamente del gobierno del Darién, y por la expulsión y el naufragio y muerte consecutivos y ya comprobados de Nicuesa, fueron hábilmente contrarrestadas por los amigos que Vasco Núñez había enviado a España con dicho objeto, y que eran, como ya sabemos, Juan Zamudio, Juan de Caicedo, Diego Colmenares y Sebastián del Campo. Los informes que estos dieron al monarca y a sus consejeros sobre el estado cada vez más próspero y floreciente de la colonia de Santa María, debido exclusivamente al buen gobierno y prudente dirección de Vasco Núñez, y sobre los grandiosos proyectos que éste había concebido y cuya ejecución preparaba cuando ellos se embarcaron para la exploración y conquista de tierra firme, produjeron grandísima impresión en la corte en favor del insigne jerezano. Se cree, fundadamente, que en el ánimo del rey llegaron a pesar mucho más los indiscutibles méritos de Balboa y el deseo de premiar sus buenos servicios y seguirlos utilizando en provecho de los intereses de su reino y de su corona, que el recuerdo de las faltas que había cometido y el propósito que, en un principio, tuviera de castigarlas, como aisladamente hubieran merecido tales hechos, si no los hubiese redimido y borrado su autor completamente con su ulterior conducta, merecedora de premio y de estímulo, que le obligase a desenvolver y llevar a cabo con igual fortuna y fruto todas sus fecundas iniciativas. Pero entre los consejeros reales había algunos que eran muy amigos de Enciso y estaban resueltos a dejarle vengado y satisfecho en sus agravios, y hasta, a ser posible, desembarazarle de su contrincante para que pudiese volver a ocupar el puesto de que aquel le había desposeído. Uno de ellos, el arzobispo de Burgos, don Juan Fonseca, que se había distinguido ya en varias ocasiones por su animosidad contra Colón y otros navegantes y exploradores de América, fue encargado por los demás de hablar al rey para exponer respetuosamente a la real consideración su humilde parecer de que, cualquiera que fuese en definitiva la determinación que el monarca adoptase respecto de Vasco Núñez, y aun cuando se resolviese a premiar los actos meritorios de éste y a no castigarle por sus delitos, como sin duda lo haría un rey tan justiciero, no sería prudente confiar la suerte de una tan importante y rica provincia como la Castilla de Oro a un simple aventurero, insustituible como capitán y explorador, pero incapaz de gobernar con la sensatez y cordura necesarias, para lo cual cumplidamente había demostrado que carecía de dotes y experiencia, por lo que, opinaban, debía encomendarse a Balboa, si el rey quería servirse de él con provecho, la misión de invadir y someter por completo aquellos territorios y tribus por él recientemente descubiertos, y los que en lo sucesivo descubriese. Pero, poniéndole para ir a la mano y evitar que cometiese nuevos desafueros, a las órdenes y bajo la dirección del gobernador de Santa María, para cuyo cargo creían debía nombrarse, salvo que fuese otra la real voluntad, algún hombre ilustre y experto en el mando que mereciese la plena confianza del rey y fuese digno de ostentar su representación en la regencia y gobernación de aquellos nuevos estados. El resultado fue que el rey, cediendo a las exigencias de los amigos de Enciso y en parte convencido por sus consejeros de que Balboa era un hombre peligroso al que convenía atar corto, nombró gobernador general de la Castilla de Oro a don Pedro Arias de Ávila, más conocido generalmente con el nombre de Pedrarias d'Ávila, hermano del conde de Puñonrostro y familiar palaciego, a quien por algunas proezas con que en su juventud se había distinguido en los torneos y juegos caballerescos, solía designársele con el sobrenombre de El Galán, que en verdad no merecía de ningún modo. Y para que le auxiliasen en el gobierno y administración de la colonia, designó, de acuerdo con él y con sus consejeros, a Juan de Ayora, para teniente de Pedrarias o vicegobernador, a Gaspar de Espinosa para alcalde mayor de Santa María, al bachiller Enciso para alguacil mayor, cargo que aceptó solo para encontrar ocasión de saciar su sed de venganza el rencoroso bachiller, como pronto veremos, a Oviedo, el futuro historiador de las Indias, para veedor o inspector de las minas, a Alonso de la Fuente como tesorero real, y al franciscano Fray Juan de Quevedo en calidad de obispo de la provincia del Darién. El 12 de abril de 1514 se embarcó Pedrarias en Sanlúcar con su esposa doña Isabel de Bobadilla y Peñalosa, también de noble familia, sus hijos, su servidumbre, los demás funcionarios arriba citados y cerca de 2.000 hombres, que no obstante ser tan solo 1.200 los que mandó reclutar Pedrarias, y a pesar de la pequeña capacidad de las 15 naves dispuestas para la expedición, lograron, como he dicho en otro lugar, embarcarse casi violentamente, obsesionados por la peregrina idea de ir a pescar el oro con redes la mayor parte, y deseosos también de escapar a algunos que andaban a malas cuentas con la justicia, o que querían eludir los trabajos y peligros de la guerra que se sostenía a la sazón en Nápoles. El 29 de junio llegó a las costas del Golfo de Uraba la flota de Pedrarias, quien, temiendo no ser bien acogido por Balboa y que acaso le fuera necesario apoderarse del gobierno de la colonia por la fuerza, mandó anclar a alguna distancia de Santa María y envió un emisario a Vasco Núñez participándole su llegada con el carácter de gobernador de la colonia. Al esparcirse la noticia por Santa María, hubo muchos que, indignados por la injusta humillación que se infería a su caudillo y temerosos de verse a sí mismos suplantados y despojados por los recién venidos, a quienes consideraban como intrusos, propusieron a Balboa que se negase a recibir al nuevo gobernador y no permitiese que desembarcara un solo hombre de sus naves, pues ellos se bastaban para gobernar la colonia y no estaban dispuestos a consentir que nadie viniese a arrebatarles el fruto de sus trabajos y sacrificios. Pero Balboa acalló estas legítimas protestas. Hizo comprender a los rebeldes que debían todos, empezando por él mismo, acatar y cumplir la voluntad del rey. Les ofreció defender sus intereses a todo trance y les ordenó que le acompañasen a recibir a Arias de Ávila, haciéndoles ir desarmados para desvanecer en este todo recelo y para evitar que cualquier incidente imprevisto pudiese provocar algún rozamiento o colisión entre sus gentes y las de Pedrarias, dando a este pretexto para ejercer violencias que habrían de ser funestas para todos. Dio prueba Balboa en aquella ocasión de un gran dominio sobre sí mismo y de suma discreción y tacto, y sin duda creyó congraciarse así mejor con los que acertadamente suponía que habían de ser sus jueces y tenían en las manos su porvenir. Pero si hubiese sospechado cómo sería recompensada su sumisión y cuán funesto le había de ser su recto y noble proceder, seguramente se habría conducido de otra manera. El primer cuidado de Pedrarias fue obtener de Balboa todas las noticias que necesitaba para conocer a fondo la Castilla del Oro y poder dar fin a su conquista y proseguir su colonización y explotación por sí solo, sin necesitar los consejos y la ayuda de aquel. Para ello, le abrumó a cumplidos y le colmó de atenciones. Le ofreció altas recompensas a cambio de su valiosa cooperación en el gobierno de la colonia y le hizo creer que no daría un solo paso ni resolvería ningún asunto sin consultarle y tener muy en cuenta su opinión. De ese modo, consiguió que Balboa, confiado y satisfecho, creyendo que Pedrarias, leal y agradecido, cumpliría sus lisonjeros ofrecimientos, se entregase a él por completo y pusiese en sus manos traidoras cuantos elementos y resortes de mando y gobierno tenía. Redactó además, a instancias del falso y precavido cortesano, una extensa y detallada memoria de sus campañas, de los caminos que había seguido, comarcas que había explorado, caciques con los que había pactado alianzas, lugares en que había minas de oro, ríos, arroyos y torrentes que lo arrastraban en su lecho y referencias que había logrado recoger sobre las riquísimas y desconocidas comarcas bañadas por el Mar del Sur. Una vez conseguido lo que se proponía, Pedrarias arrojó la máscara con que había encubierto sus verdaderas intenciones y, prescindiendo de todo disimulo y consideración, mandó prender a Vasco Núñez y le sometió a residencia para exigirle responsabilidad por todo cuanto había hecho desde la fundación de Santa María, sin autorización ni sanción del rey, y especialmente por su comportamiento con Enciso y Nicuesa, el primero de los cuales fue el encargado por Pedrarias de prender y cargar de cadenas a su odiado enemigo. Vasco Núñez, con su afable carácter y su conducta intachable, se había granjeado ya el afecto de algunos de los nuevos funcionarios de la colonia, y especialmente del obispo Fray Juan de Quevedo y del alcalde mayor Gaspar Espinosa, quienes tomaron su defensa y lograron fuese absuelto de todos los cargos que se le hacían, menos en lo referente a Enciso, que consiguió se le condenase a pagarle algunos miles de reales en resarcimiento de los daños que le había causado antaño. Pedrarias, que había pensado desembarazarse de Vasco Núñez, enviándole a España, arreojado y hundido para siempre bajo el peso de varias sentencias deshonrosas, tuvo que resignarse a dejarle en libertad, limpio de toda acusación y más popular y querido de todos que nunca. Pero no por eso renunció a sus planes ni cesó un momento de vejarle y perseguirle. Entretanto, la colonia, torpemente gobernada por Pedrarias y sus inexpertos auxiliares, que cegados por el brillo del oro y sedientos de riquezas, la explotaban en provecho propio, sin pudor ninguno y sin la más elemental previsión, atravesaba una crisis terrible de la que escapó por verdadero milagro, faltando poco para que quedase despoblada y destruida para siempre. La escasez de las subsistencias originada por el abandono de los cultivos y las enfermedades de todas clases que la gran aglomeración de colonos nuevos y su deficiente alimentación provocaron, diezmaron la población de Santa María, cebándose principalmente en los recién llegados. En menos de un mes murieron más de 600 españoles. Casi otros tantos regresaron precipitadamente a España, lo que por el momento fue un gran bien para la colonia, pues el hambre y las epidemias empezaron a disminuir al poco tiempo. Pero el malestar seguía siendo grande, y Pedrarias, para combatirle y levantar los ánimos, organizó y envió varias expediciones al interior del país. Ayora, Carrillo, Enciso y algún otro se dedicaron a recorrer la comarca en todos sentidos, dirigiéndose preferentemente a los lugares en que creían que había minas de oro. Al principio fueron bien recibidos por los indios, pero se condujeron tan mal con ellos, les hicieron víctimas de tantas exacciones, cometieron tales abusos de confianza y les infligieron tan malos tratamientos, que al fin los indios se rebelaron y decidieron rechazar a los invasores. Poco aguerridos y disciplinados estos, y faltos de un caudillo conocedor del terreno y de las astucias a modo de combatir de los indios, fueron derrotados por todas partes y se vieron en la necesidad de regresar precipitadamente a Santa María, confusos y humillados y con grandes pérdidas, experimentadas tanto en los combates como en la retirada. Las censuras y burlas con que los partidarios de Balboa recibieron a los derrotados exacerbaron en el pecho de Pedrarias la envidia y el rencor hacia éste, y haciéndole además temer que Vasco Núñez ganase con estos sucesos mayor prestigio y más popularidad todavía, especialmente entre los colonos antiguos, y que, llegando a considerarle todos como el único jefe posible de la colonia, quedase ésta de nuevo a merced de su fundador, con riesgo de su propia autoridad y hasta de su seguridad personal, resolvió encomendarle alguna expedición difícil y peligrosa a fin de que fracasase en ella de un modo ruidoso y humillante, y empañándose con la derrota su justo renombre de invicto capitán y de hábil gobernante, se enfriara un tanto el entusiasmo de sus cada vez más numerosos y adictos partidarios y empezase a declinar su popularidad, por la que Pedrarias le envidiaba y le temía cada día más. En la memoria redactada por Balboa para Pedrarias sobre sus exploraciones por la Castilla de Oro, mencionaba aquel el famoso templo de Dobaiba, que tanto ponderaban los indios por sus ídolos de oro y por las inmensas riquezas que encerraba, y hacía constar su creencia de que, si no había dado con él, era sin duda por no haberse internado bastante en el territorio del cacique Abibeipa, a causa de la naturaleza del terreno, por cuyo suelo pantanoso era absolutamente imposible caminar. Pero que, acaso remontando algo más el río Grande, se hallaría algún paso franqueable entre las lagunas que permitiera llegar al lugar misterioso en que aquel se alzaba, según las vagas noticias que daban los indios acerca de ello. Entre los colonos se referían sobre este templo y su emplazamiento las noticias más extrañas y maravillosas. Tras de los bosques y lagunas que lo encerraban en un recinto inexpugnable, se escondían riquezas fabulosas e inagotables. Como en los cuentos árabes, el iniciado que conocía la oculta entrada de aquel sitio encantado quedaba deslumbrado y desvanecido ante la prodigiosa abundancia de oro, perlas y piedras preciosas de todas clases que por doquier encontraba al alcance de la mano. Pero, desgraciadamente, estos tesoros, que nadie había visto nunca, estaban tan bien guardados y defendidos como los legendarios palacios de las hadas y de los encantadores. Y era verdaderamente una locura temeraria pretender llegar hasta ellos. Los habitantes del país eran unos indios feroces y crueles, verdaderamente temibles en el combate por su valor, por sus armas envenenadas y por la astucia y habilidad con que sabían aprovechar los recursos que les proporcionaba la naturaleza, más hostil y temible aún que ellos mismos. Trepaban como monos, nadaban como anguilas y pintaban sus armas y sus adornos y se tatuaban el cuerpo de color verde vivo, lo que les permitía hacerse entre la vegetación completamente invisibles al enemigo, al que combatían desde las copas de los árboles o sumergidos entre el limo de las aguas, atacándole por mil partes a la vez con movilidad simiesca, sin que fuese posible esquivar sus golpes ni menos devolvérselos. Con tales salvajes era del todo punto imposible combatir, a menos que se usasen sus mismas artes y formas de pelear y se les superase en número y fiereza. Además, era preciso defenderse al mismo tiempo de otros muchos enemigos más dañinos e invencibles que los hombres, a los que ayudaban eficacísimamente en la defensa del territorio, y eran capaces de rechazar por sí solos cualquier atrevido intento de invasión. Estos enemigos eran numerosísimos. Atacaban al intruso encarnizadamente y estaban a la vez en todas partes, en los árboles, en el agua, en el aire, entre la maleza. Y sus armas eran más variadas y mortificantes que los instrumentos de tortura de un déspota asiático. Las lagunas y ciénagas estaban infectadas de enormes aligatores, capaces de partir un hombre en dos con sus férreas mandíbulas. En el aire se oía a cada paso el tenue siseo de las membranosas alas de los murciélagos vampiros, sedientos siempre de sangre caliente y viva. Por todas partes pululaban espesas nubes de voraces mosquitos, y hasta, en opinión de algunos, había también dragones en aquella especie de antro infernal, unos dragones gigantescos y escamosos que parecían caimanes con alas. A la conquista de este país fabuloso, de ese misterioso y opulentísimo templo, dispuso pedrerías que fuese Balboa con 100 hombres escogidos por éste libremente y armados y equipados como él quisiera, puesto que, por lo que decía en su memoria, se comprendía que la aventura sería muy de su gusto, toda vez que tanto lamentaba no haberla llevado a feliz término en su primera tentativa. Y por otra parte, ninguno en la colonia era capaz de realizarla como él, con grandes probabilidades de éxito feliz. Aunque Balboa tenía sobrado buen sentido y conocía toda aquella parte del continente lo bastante para reducir a sus verdaderas proporciones cuanto se contaba, bueno y malo, de aquella región desconocida, y no daba crédito ninguno a los relatos fantásticos y maravillosos de los indios, no se le ocultaron ni por un momento las dificultades y los peligros reales que ofrecía tal empresa, ni la dañada y perversa intención que había inspirado a Pedrerías semejante idea. Pero no podía negarse a cumplir las órdenes de Pedrerías sin incurrir en el enojo de éste y arrostrar el desprecio y los sarcasmos de sus enemigos. Y por tanto, se dispuso enseguida a salir de aquel mal paso lo más pronto y mejor que pudiera. En pocos días alistó su gente y, embarcándola en 8 grandes canoas, empezó a remontar Río Grande, camino de Dobaiba. Hay motivos para sospechar que Pedrarias quería aniquilar a Balboa a todo trance y desembarazarse de él sin reparar en los medios. Hizo que se divulgase rápidamente entre los indios la noticia de la expedición que se preparaba, con el fin de que llegase a conocimiento de los de Dobaiba con anticipación. Pero nada puede asegurarse sobre este punto oscuro y delicado. Lo cierto es que cuando llevaban los expedicionarios 2 días de navegación y les faltaba todavía un buen trecho para llegar a las lagunas que servían de linde o frontera al territorio de Dobaiba, se vieron repentinamente sorprendidos por un grandísimo número de indios que, arrojándose al agua, rodearon a nado la flotilla, volcaron las canoas y mataron a golpes de maza a la mayor parte de los españoles, antes que tuvieran tiempo de aprestarse a la defensa. Vasco Núñez y unos cuantos más que escaparon vivos de la inesperada agresión saltaron a tierra, y después de pelear bravamente con los salvajes que les acosaban sin tregua, dispuestos a exterminarlos, lograron emprender la retirada en buen orden y sin daño, gracias a que Vasco Núñez, recordando el terror supersticioso que a los indios inspiraba la célebre laguna de Matunsakarti, que aún hoy conserva una siniestra reputación, y hallándose cerca de ella, se refugió en sus cenagosas orillas y de allí, penosamente y sufriendo infinitas molestias y fatigas, marcharon en dirección a Santa María. Fueron recibidos por los amigos del gobernador con tan burlona compasión y tan mal reprimida alegría por su derrota, y sufrió tanto Balboa al verse injustamente ultrajado y al darse cuenta cabal de los propósitos de Pedrarias respecto de él, que agotada por completo su paciencia y queriendo prevenirse contra las asechanzas de sus implacables enemigos, se decidió a elevar al rey la expresión de todos sus agravios y temores, exponiéndole además, con rudo estilo y vivos colores, los males que aquejaban a la colonia y los grandes riesgos que el porvenir ofrecía para la misma por la pésima administración de que era objeto y la concupiscencia y desidia del nuevo gobernador y de todos sus auxiliares y subordinados. Esta segunda carta de Balboa, fechada el 16 de octubre de 1515, que insertan en sus obras Navarrete y otros, no merece ser copiada ni siquiera fragmentariamente como la primera, porque en toda ella se limita Balboa a referir las depredaciones cometidas con los indios por Ayora, Carrillo y Enciso, la indisciplina reinante en Santa María, el abandono de los cultivos, la falta de honradez en la administración, el descontento de los colonos. A acusar a Pedrarias de ser el único causante de todos los males expuestos por su soberbia, su crueldad, su codicia y su pereza. Y a pedir por fin al rey que envíe a Santa María un hombre de su confianza que investigue y compruebe sus afirmaciones y ponga coto a tanto desorden y torpeza si no quiere consentir que tan rica provincia se arruine y se pierda irrevisiblemente. Pronto veremos que esta carta llegó a su destino demasiado tarde para Vasco Núñez, y que éste, a pesar de los continuos y atinados esfuerzos que hizo para ello, no pudo aplacar la saña de sus enemigos, ni evitar el triste fin que le aguardaba y que ya parecía presentir. Fin del capítulo 6.